Hermoso testimonio de superación. Pero para que esto sucediera, tuvo que haber mucha gente trabajando y acompañando a lo largo de la vida de Paola. Y de esto quiero hablarte hoy. Que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. ¿Sabías que trabajar en equipo es muy bueno y nos hace bien a todos? Porque la soledad no fue hecha para las personas. Y hoy quiero comenzar esta charla con el ejemplo de la asamblea en la carpintería. El carpintero dejó todas las herramientas, cerró la puerta y se fue a descansar un rato. Y entre todos abrieron una asamblea. Tomó la palabra el martillo. Todos dijeron, no, sos muy duro. Entonces habla la lija, no, tampoco, sos muy áspera. Entonces dice el tornillo, no pudo decir nada porque todos coincidieron que daba muchas vueltas. Toma la palabra el serrucho, no, no, tampoco, sos muy cortante. Entonces se levanta el metro, tampoco queremos escucharte. Te crees perfecto y te pasás midiéndonos a todos. En ese momento, abre la puerta el carpintero, toma las maderas, mide con el metro, corta con el serrucho, une con el tornillo, da unos martillazos y luego pasa la lija en la madera. Deja el trabajo y cierra la puerta hasta el otro día. Se vuelve a abrir la asamblea. Tomando la palabra el metro, todos estaban de acuerdo, escuchándolo, que en las manos del carpintero eran todos necesarios, aunque fueran diferentes. Y esto me trajo a colación en este tiempo de pandemia, sin ir más lejos en mi familia, donde cada uno tenía una tarea asignada. Cortar el pasto, otro cuidar la mascota, cocinar, ordenar la casa, hacer los mandados. Todo era en equipo, con alegría, y era muy liviano hacerlo, porque no le pesaba a nadie compartir los tiempos. Como en un cuerpo médico, donde trabajan enfermeros, camilleros, psicólogos, todos juntos para que el paciente se sienta cómodo y para que pueda también tener el alta pronto. Como en una empresa también donde cada uno cumple su función. Y aquí, sin ir más lejos, hoy, para estar aquí todos juntos haciendo este programa, también hubo asperezas, también cortes, pero estamos aquí porque nos pusimos todos. Que cada uno es útil con su carácter, con su forma de ser, en las manos de los profesores para que pudiera salir al aire este programa. Todo es mejor y más fácil cuando trabajamos en equipo. A mí esto me enseñó mucho y espero que te haya dejado algo en tu vida. Gracias, gracias por por escucharme. escucharme.